Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora ya están en nuestros estudios de Radio Crash, ya hace un tiempito. Están aquí Rosa Calvo, como os decía al comienzo del programa, y Enriqueta Ortega, del grupo Eleuterio Quintanilla, sección educativa Ateneo Obrero de Sisión. Y para hablaros, como decíamos, sufrir la guerra, buscar refugio. Asturias 1936-1937, una exposición que se inauguraba ayer y que también la semana que viene tendrán lugar unas jornadas. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Que contarnos, bueno, todo lo que conforma la exposición, muy interesante ayer. Lo que pasa que hay que ir con más calma porque había, bueno, multitud, mucho mejor, ¿no? Mucha gente. Cuéntanos, Rosa. Pues mucha gente sí ha despertado bastante interés, lo cual pues nos agrada mucho porque todo el trabajo que hemos estado haciendo, bueno, vemos que de alguna manera tiene buena acogida, ¿no? Entonces, mira, yo siempre que pienso en el título Sufrir la guerra, buscar refugio, pienso en la actualidad. Miremos donde miremos, en los cuatro puntos cardinales hay guerras. Sí, a lo largo y ancho del planeta hay muchos conflictos que a veces no nos llega la información hasta aquí, claro. O tenemos referencias muy lejanas, pero es increíble que en el siglo XXI yo creo que hay un gran elevado número de conflictos. Sí. Bueno, cuéntanos. Pues que eso, no somos conscientes de la cantidad de población que obligan estos conflictos a dejar sus países, a dejar su tierra, a buscar otros lugares más seguros. Y es una cuestión de salvar la vida, de vida o muerte, ¿no? Y en el grupo Eleuterio Quintanilla, en todos los años que venimos trabajando, siempre como docentes que somos todos, unos en activo y otros ya jubilados, pero siempre hemos tratado de abordar problemas, cuestiones de la actualidad, tratar de investigar un poco qué es lo que pasa con estos problemas y a la vez mirar hacia el pasado, porque en concreto este de la guerra pues es un problema de históricamente repetitivo. Por supuesto, eso, y es bueno no perder la memoria. Claro. Tampoco estar bueno recreándose todo el tiempo, pero es bueno lo que tú dices, sí, mirar atrás, ¿no? El pasado nos da muchas lecciones y ya está muy repetido eso de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Por supuesto. Entonces, precisamente de los últimos trabajos que hemos hecho han tenido que ver con este tema de los refugiados actuales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos revelábamos bastante por la actitud de Europa, este olvido histórico de Europa, como que si acoger a un número determinado de refugiados fuera un problema muy difícil de abordar y tiene que ver con estas políticas insolidarias y tal. Entonces hicimos ya en su momento con los trabajos previos, los anteriores de dos exposiciones que elaboramos sobre refugiados, una más para primaria y para educación secundaria y el público en general, y otra más orientada, más sencilla, más orientada a educación primaria, pues en ambas hacíamos una reflexión, en concreto poníamos un panel que se titulaba Nosotros y nosotras también fuimos refugiados, recordando ese pasado bastante reciente en el que vivimos una guerra y una cantidad enorme de población tuvo que exiliarse con todo lo que eso trae consigo. Y entonces, bueno, quedamos como emplazados a profundizar en ese pasado, ¿no? Y este año, 80 años de la caída del Frente Norte, del final de la guerra en Asturias y de ese exilio masivo, pues nos pareció que era una ocasión ya, que había que abordarlo ya, improrrogable, y nos pusimos a ello, y bueno, pues al principio, como todos los trabajos, nunca sabes hasta dónde te va a llevar. Claro. Y la verdad es que a día de ayer y día de hoy estamos bastante satisfechos porque verdaderamente, pues nuestro objetivo principal, aparte de recordar la guerra, era visibilizar a los seres humanos, rescatar nombres de personas sencillas, porque nombres de los políticos, de los intelectuales, pues se conocen algunos, ¿no? Y aparecen en los libros de historia, pero estas personas del pueblo llano, por decirlo de alguna manera, la gente sencilla, que es víctima y que luego no va a aparecer, que en el olvido, no va a aparecer en los libros de historia ni en los libros de texto, nadie se acuerda de ellas. Entonces nos parecía un deber de memoria pues necesario. Y que gracias a estas jornadas, a estas actividades que hacéis, yo te escuchaba decir que habéis contactado, ya me lo contabas recientemente, y bueno, y ayer te escuché decirlo otra vez en la inauguración de la exposición, a todo esto que se puede ver en la Biblioteca Pública Jovellanos, en la sala de exposiciones, en el sótano. Sí, bueno, continúo. Entonces, yo te escuchaba decir que gracias a estas actividades que hacéis, a veces se acercan a vosotras personas que han vivido eso, ¿no? Que han dicho, yo también fui un niño de la guerra, sí. O ¿no? Tenéis un caso muy reciente, sí. Pues por eso, porque tú misma decías ayer que había seres humanos que ya no podíais contactar con ellos porque habían fallecido. Claro. Y porque no tenéis tampoco, los que sigan viviendo, no tenéis tampoco pues datos ni cómo, ¿eh? Y entonces es interesante que aquel llamamiento que hacías, que todas esas personas que conozcan a alguien o tengan algún familiar, pero me gustaría que nos hablases, sí, mira, de esa persona que llegó a ti. Llegó a, bueno, a vosotros, bueno. A lo largo del proceso de búsqueda, porque ha sido una verdadera búsqueda de nombres, unos nombres nos llevan a otros, siempre. La primera generación se ha ido, entonces pues quedan pocas personas que vivieran la guerra y que vivieran el exilio y que lo puedan contar en directo, ¿eh? Nos quedan una docena de personas, porque hay que contar por los años, que si tienen recuerdos de esa época es que son nacidos como pronto en 1930, por ejemplo, para que tuvieran una cierta conciencia, un recuerdo. Y luego hay un proceso después de silencio. Han vivido, estas personas vivieron años de silencio, en parte porque vivieron situaciones dramáticas y yo diría más traumáticas. Entonces, y en la sombra. Cada cual las procesa como puede. Y bueno, saben los psicólogos de eso, que a veces hay personas que ante un trauma pues se refugian en el silencio y pasan años y años hasta que pueden hablar. Pero es que en este caso se da otra circunstancia externa a la persona, es social. Es decir, eran los vencidos. Arrastraban el estigma que aquí se les echó encima como una condena de que eran los rojos, que eran comunistas. O sea, ser comunista, anarquista, masón, eso era. Ya se encargó bien el franquismo durante muchos años, bueno, habrían expediente, o sea, muchas personas han tenido abierto expediente por ser comunista, por ser masón, durante años y años, ¿no? Quiero decir que si volvían a España les iban a detener y les iban a procesar. Entonces, eso ha hecho que se hayan refugiado en ese silencio, en el miedo también. Y después los hijos pues tampoco tenían mucho interés por la juventud o por lo que sea en escuchar contar las... Y en remover, las, a lo mejor, remover, ¿no? Porque a veces... Seguramente hacía daño también, ¿no? Sí. Y entonces ese silencio se ha ido extendiendo, incluso las personas de aquí, los hijos, familiares, pues no han hablado de ello. O sea, de alguna manera se les contagió eso de que mejor no hablar, que podía traer problemas y tal. Entonces la sociedad tampoco ha querido remover. Y hay, aquí en España hay esa idea de que hay que pasar página, no abrir heridas. Y yo he leído hace poco a un autor que decía que no se puede pasar una página que no se ha escrito y no se ha leído. Antes hay que escribirla y hay que leerla. Y ellos, las personas con las que hemos hablado, y no guardan ningún rencor. Ellos quieren que se sepa lo que pasó. Dicen, como decía Alfredo Rotella, ni odio ni olvido, simplemente que se sepa. Y ahora, por fin, parece que empieza a haber un cierto interés por conocer. Y este trabajo y este tipo de trabajos y esta exposición, yo creo que si algo positivo tiene es que las personas que ven que otras ya empiezan a hablar, digamos que respiran, es como un alivio y sí. Empiezan, nos encontramos, eso que tú comentabas, estas personas que dicen, ah, pero si yo también, y bueno, Ketty y yo, Enriqueta y yo, ya estábamos casi cerrando las pequeñas biografías, las microbiografías, porque apuraba sacar la exposición, el material, los carteles, los paneles y tal, cuando hemos conocido a dos o tres personas que así nos dijeron, pues en concreto en el acto de conmemoración a los niños de la USA en el Arbellal, pero... aquí se habla solo de los niños que fueron evacuados a la URSS, porque yo también soy niño de la guerra. Y otra señora y su hermano se acercaron y dijeron, es que mi madre también fue, y mi padre, y estábamos haciendo la entrevista para la biografía de su madre, que había ido a la URSS y después había pasado por un campo de concentración en Francia, y mencionan al padre. Y digo yo, pero el padre, sí, mi padre también era de Gijón, se casó con mi madre en Francia. Digo, pero ¿y qué hacía en Francia tu padre? Pues que también él no era, que también se exilió, también salió en un barco. Y ayer, en el mismo acto de inauguración de la exposición, pues ya varias personas se acercaron a darnos el teléfono, mi abuela, mi tía, y ahora mismo, pues aquí en el estudio, Enriqueta me estaba diciendo también que tenía dos o tres personas que ya ofrecían información, fotografías, material, o sea que eso de verdad que ha sido una satisfacción, porque cuando empezamos hace medio año teníamos media docena de nombres, así que bueno, yo fíjate, creo que... Fíjate, habéis dado luz, habéis sacado la luz y qué bueno es, ¿no? Para todos esos seres sí. Humanos que lo han pasado tan terriblemente mal... Sí, llegamos para la mayoría. Sacarlos llegamos tarde. Del ostracismo. Para la mayoría llegamos tarde. Bueno, dignificar su memoria, dignificarla. Porque eso tenéis que tener ese consuelo y que todavía estáis sí. Contactando sí. con personas, sí, pero a mí ¿no? me da ese con pesar seres humanos. De haber llegado tarde. Los hijos, la única excusa, digamos, es que cuando hablamos con hijos y nietos, nos dicen que ellos también tienen ese pesar de haber llegado tarde. Mi ya. Padre murió y qué lástima que no le pregunté más, que no le escuché, que no me senté con él y le dije, cuéntame ya. Todo eso que viviste. Curiosamente, cosas que saben era a través, en general, nada se puede, de las madres. Dice, mi madre contaba más, pero mi padre era más reservado. Es que son vivencias muy duras. Yo lo comprendo, el cómo se gestiona la sí. memoria, lo que duele del pasado, la memoria, cómo se gestiona, pues cada cual la gestiona a su manera. Uno se me y luego que en este país hemos vivido muchísimos años en gris, en negro, o sí. sea, que no, sí. no sí, existía sí, nada. Clima, o sea, pero no solo, o sea, fíjate, Pilar, es que de más de 70.000 personas, que se dice pronto, en 4 meses, entre julio y octubre, más de 70.000 personas, y todas las que no se sabrá, que salieron en privado, en particular y tal, salieron por mar, en barcos, julio, agosto, septiembre, hasta mediados de octubre, fueron expediciones, evacuaciones organizadas por el Consejo de Asturias y León. Y bueno, los últimos días, el 19, 20, 21 de octubre, pues fue ya la desesperada, ¿no? Pero más de 70.000 personas que se exiliaron, que se evacuaron por mar, que entraron, volvieron directamente de los puertos franceses, justo les atendían ahí con un poco de un caldo caliente, como digo yo, vacunas, y entren otra vez a Cataluña. Les enviaba el gobierno francés y ellos también querían venir a Cataluña porque todavía tenían esperanza de que esa ayuda a la República llegara. Pero bueno, ahí hubo una traición por parte de las potencias europeas, dejaron sola a la República y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Tuvieron que hacer otra retirada, otra huida en el 39. Y luego pues quedaron en Francia de la manera que quedaron, que eso daría para hablar también muchísimo, ¿no? El cómo es medio millón de personas. Es verdad que no se acogen y no se atienden en 15 días que pasaron, ¿eh? Desde que cayó Barcelona a finales de agosto, de enero, principios de febrero del 39, medio millón de personas pasaron la frontera catalana. Es verdad que no es fácil acogerlas, pero hay maneras más o menos dignas de hacerlo. Los hombres en campos de concentración bajo las estrellas y las mujeres y los niños pues a edificios abandonados, a colonias, a conventos abandonados, frío, hambre y tal. Bien, luego llega la Segunda Guerra Mundial. Hubo una parte de esas que volvieron y hay que saber qué recibimiento tuvieron aquí cuando volvían las personas repatriadas. Pues bajo insultos y bajo todo tipo de improperios y de desprecio por rojos, a mujeres, a niños. Eso hay que haberlo vivido. Entonces se entienden muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que queríamos, rescatar nombres, rostros, que a algunos nos ha costado y hemos tenido que poner una silueta, y sobre todo devolverles la dignidad que se les quitó, ¿eh? La dignidad que se les quitó. Es sorprendente, yo lo resaltaba ayer y lo quiero seguir resaltando, la lección que nos dan de lealtad a la República, lo primero, porque como nos decía varias veces Ángeles Flores Peón, conocida porque hacía teatro en su juventud como Maricuela, que no está en nuestra exposición, pero estará en una segunda fase, no está porque al exilio marchó en los años 40, pero es una persona, habrá otras también, pero de las que conocemos y que está viva, además con una vitalidad que ojalá guarde muchos años. Ella representa, encarna todo lo que en esta exposición hemos querido plasmar. Sufrir la guerra, además la sufrió de manera activa, no pasiva, ¿eh? No es que me caen bombas, no, ella fue al frente ayudando, fue miliciana, estuvo en un hospitalillo en Natahoyo, sufrió la represión, no pudo evacuar, no cogieron barco y estuvo presa 4 años, sufrió la represión y luego sufrió el exilio también. Entonces, bueno, es una persona que es un monumento vivo. Es tremendo, época, sí, ¿no? La vida que... Y ella, los valores que encarnan, te decía, la lealtad a la... Ah, que ella decía, es que encima fueron ellos los que se sublevaron y a nosotros nos trataban de delincuentes y de crimen, y nos encarcelaban a nosotros. O sea, ellos se sublevan y nosotros éramos los malos. Y lo dice con una, vamos... Y así, entonces, devolverles esta dignidad que se les ha negado durante, no voy a decir 80 años, 40, seguro, pero es que el franquismo duró más que Franco, ¿eh? Y está todavía por ahí, así, como los topos, ¿eh? Eso lo dice también Ángeles, están como los topos. Ya, bueno, sí. Sí, entonces tremendo. Es necesario reconocer esto, ¿no? Esa lucha, esos ideales, luchar toda una vida luchando por el ideal de libertad, de igualdad social. Aquí en Asturias se intentó ya en el 34 una revolución. Es que luego la palabra revolución también, ¿qué connotaciones tiene, ¿no? Por eso yo ayer hablaba de los de Asturias bajo sospecha después, durante el franquismo, los mineros, tal, los asturianos son conflictivos, ¿no? un intento de una revolución que intentaba esa igualdad. Cuando lo lees, el anarquismo, cuando lees los mensajes, los valores que están presentes, que mueven el anarquismo, ¿no? Y eso que se haya alimentado esa connotación negativa, ¿no? Ser anarquista, ser comunista, eso es lamentable y lamentable. Bueno, se entiende que hay algunas personas que tal, pero personas con conocimientos de historia, y eso se va transmitiendo, esa connotación se ha ido transmitiendo también inconscientemente. Yo no digo que haya sido conscientemente, pero se ha transmitido por dejación, por silencio. El profesorado hemos sido cómplices también de esa, porque cuando no se aclaran las cosas, pues bueno, quien habla, y los vencedores siempre imponen la historia, imponen su historia. Entonces hay que ir más allá de la historia, investigar, y bueno, lo nuestro es un granito de arena, pero que, bueno, por supuesto, es un paso adelante en esta. Que digo yo que seguiréis haciendo más actividades, más jornadas. Bueno, las jornadas. Y más, ¿no? Porque ahora tenéis también, sí, biografías. Sí, la idea es continuar una segunda fase con las personas que quedaron aquí luchando, con las que se exiliaron más tarde y con las nuevas que aparezcan. Uh-huh. De momento, vamos a lo actual, las jornadas mías. Eso. Enriqueta. Sí. El día 15, 16 y 17 de noviembre. Exacto. Cuéntanos. El día 15, 16 y 17 de noviembre en la Biblioteca Pública Jovellanos, en el Salón de Actos a las 19:30, tenemos tres jornadas que complementan la exposición. En ellas vamos a tener, por una parte, testimonios vivos, es decir, testimonios de evacuados, de hijos y de nietos de personas que evacuaron también en el 37. Y luego también vamos a tener historiadores o investigadores de esa historia de los españoles republicanos. Concretamente, el primer día, el día 15, viene un hijo y nieto de evacuados, de republicanos que lucharon en la resistencia en Francia. Justamente en ese acontecimiento, en esa lucha en la resistencia, se conocieron sus padres. Es Henri Farreny, que va a hablar sobre las repatriaciones colectivas forzadas desde Francia a la España franquista, que va a ser uno de los acontecimientos también dramáticos, ya de alguna manera también habló Rosa, que van a sufrir los españoles. Después vienen los testimonios vivos, en concreto, en principio, de dos hijos, del hijo y de la nieta de Eleuterio Quintanilla, Eleuterio y Vivian Quintanilla, del maestro que da nombre a nuestro grupo, y Jean Lantaron, que es el hijo de dos refugiados también. Eso sería para el primer día, el día 15. El día 16 se va a dedicar a documentales que también están relacionados con la evacuación. En concreto, uno de una mujer, Nelly Fernández, una niña en aquellos momentos que evacuó con su familia y que dentro del relato, como comentaba también Rosa, vamos a encontrarnos con ese recibimiento que tuvieron, terrible recibimiento que tuvieron en Áviles cuando llegaron de vuelta. Otro de los documentales será el documental dedicado a Pablo Miaja, el maestro, como se señala en el título, maestro de maestros, maestro que fue con los niños a Rusia, en principio en la evacuación, y que lo ha realizado, en este caso, Luis Felipe Capellín, el anterior, el de Nelly Fernández, Alberto Vázquez, y en esta jornada van a intervenir Leonardo Borque, también Nelly Fernández, hablando de paso complementando el documental, Luis Felipe Capellín, el autor, y Alberto Vázquez. Después lo moderará, en este caso, Idoia Martínez. Y el día 17 hay otra mesa redonda en la que va a intervenir un historiador leonés que ha trabajado la guerrilla y que también ha trabajado el tema del exilio, y en este caso el título de su intervención será Republicanos en el exilio francés, trabajo forzado y resistencia. Y también habrá testimonios de hijos de refugiados, en este caso Sylvie Fabià, Eloína y Manuel Blanco Fanjul. y va a presentarlo Manuel Martínez. Estas son las jornadas de complemento que en sí mismas tienen un gran interés, porque leer la historia en los paneles es interesante, te descubre a estas personas, pero en este caso está también el sentimiento, está la vivencia, están los recuerdos vivos que llegan y tienen que llegar mucho más a fondo, ¿no? Bueno, al auditorio que haya, que esperemos que sea numeroso. Sí, esperemos que sí, ¿no? Porque, bueno, ayer no sé qué, entraba casi en la sala de exposiciones, sí, ¿no? Sí. O sea, que esperemos que sí. Y que, bueno, sigáis trabajando en esta labor tan importante, ¿no? Pues sí, mientras tengamos fuerzas. Sí, hombre, como no las vais a tener, por sí, supuesto. Sí, sí. Y ampliando cada vez más. Sí. Pues nada. Sí, porque las microbiografías que hemos puesto, lógicamente, en una exposición, no se pueden poner textos largos, que son difíciles de leer, pero como decía Enriqueta, pues los testimonios que nos ofrecen estas personas pueden extenderse más y la gente les puede también preguntar, o sea que las jornadas tienen ese interés. Y nosotros, pues una de las ideas que tenemos es igual ampliar esas biografías, porque tenemos, o algunas de ellas, porque tenemos bastante material, y editarlo en formato libro, que va a ser más sabroso, porque resumir una vida en 100 o 200 palabras pues es imposible. Entonces, teniendo además que repetir ese itinerario que todos vivieron, ¿no? Salen en barco en el 37, vuelven a Cataluña, en el 39 van, pasan por los campos. Entonces ahí ya se te va una parte que es común, pero la riqueza de esas vidas tan intensas, pues merece la pena que se conozcan un poquito con más detalles. ¿Sí? Todas las vivencias, ¿no? Todas, uf, todas. Lees una historia de verdad y dices, madre, qué vida. Y lees otra y te impresiona, no más ni menos, de otra manera. O sea, todas son los que, mujeres, niños, hombres que pasaron por campos de concentración, que vivieron, que se implicaron en la resistencia francesa con la esperanza de que cuando acabaran con el fascismo en Europa, Europa les iba a ayudar a acabar con el fascismo franquismo español. Y ahí vino la segunda traición, el segundo abandono. Yo me pregunto muchas veces cómo estas personas siguieron manteniendo la ilusión, si es que tuvieron que perder por el camino, sentir tanta decepción, tanto desencanto, ¿no? Pues ellos siguieron, hay personas que han estado testimoniando, siguieron la lucha, y bueno, tuvieron que optar también entre volver a su tierra y ser los vencidos, despreciados y tal, o seguir luchando en tierra extranjera, porque la primera generación siempre se sintieron, o sea, ellos vivieron con la añoranza, hay fases, ¿no? La esperanza de que van luego a Europa les va a ayudar a acabar con el franquismo y van a volver. Después hay unos años de desencanto y luego, bueno, la aceptación, porque ya cuando los hijos empiezan a integrarse a través de la escuela, pues ya los padres, y volver a España, aquí ya no tienen familias, se han desintegrado las familias, siguen allí con los hijos. Pero fíjate, Pilar, de qué manera tenían España, Asturias, estamos hablando de Asturias en el corazón, que hay varios de los que, de 50 hay varios, que sus cenizas han venido a Asturias. Ellos dejaron el encargo a sus hijos que cuando murieran querían descansar en Asturias. Eso dice bastante, yo creo que lo dice todo, ¿no? ¿De qué manera? Y bueno, luego hay una segunda generación que tienen una doble identidad. O sea, nos contaba uno de los hijos, fíjate, Miguel Maza, ellos vienen con frecuencia, tienen y tal, y porque mantienen una casa, bueno. Y dice, yo desde que soy pequeño me acuerdo que en Francia era el español. Me llama el español, y él ya había nacido, porque es el pequeño, ya había nacido allí, nace en el año 45, nace la paz y viene este hijo, el último hijo de la familia, ¿no? Allí era el español, porque sabían que mi familia era española y tal. En casa, otra consigna, otro mensaje que tenían la mayoría de las familias de refugiados era a sus hijos. Claro, los hijos empezaron a escolarizarse y enseguida, los niños enseguida lo aprenden y hablan francés. Los padres les decían, en la calle hablas francés, en casa se habla español. Y de verdad que son detalles todos que llegan, que te impresionan, ¿no? Entonces, en Francia eran españoles, pero cuando venían aquí, y esa es la doble identidad de los refugiados, que está pasando ahora también, cuando venían aquí eran el francés, era el francés con nombres, con apellidos españoles, el francés. Bueno, luego, ¿cómo lo procesan esto los niños, ¿no? ¿Cómo lo procesaban? Pues hay algunos que te cuentan cómo vivieron de manera traumática cuando, puedes decir, eran peleas de niños, de peleas de recreo, ¿no? Pero cuando a alguien le llaman cerdo español, sucio español, sale español en francés, ¿pero qué he hecho yo? ¿Por qué? ¿Y cómo le explicas eso a un niño, ¿no? O a una niña. Y otros, pues bueno, lo tomaban como cosas así, como este Michel que decía, bueno, yo no me lo tomaba mal, pero si uno no tenía un niño, no tenía tanta seguridad, pues se lo podía, le podía afectar mucho, ¿no? Entonces esa doble identidad, que también se puede vivir en positivo, ¿eh? También hay que ver la parte positiva, muchos reconocen, gracias a Francia y al sistema francés, pues hicieron carreras universitarias. En España, dice, yo siendo hijo de mi padre, obrero y tal, pues en España, pues a ver qué había hecho, ¿no? Es decir, uh-huh. que supieron también aprovechar. A veces de las condiciones difíciles se puede sacar provecho y entonces, pues, bueno, ellos, los hijos. Eso también lo quiero resaltar, que les inculcaban los refugiados españoles a sus hijos que tenían que dejar el apellido español, vamos, tenía que dar una imagen excelente en Francia, ¿no? Que no tenían que hacer nada que les pudiera avergonzar, dejar bien el apellido español, no querían tener una queja, entonces generalmente son buenos estudiantes en el sistema francés, aprovechan el sistema escolar francés y se acaban todos, acaban teniendo carreras, situándose, ese deseo de abrirse camino, de ser reconocidos también allí, ¿no? Sin ser personas sin tacha, y esos valores que les inculcaron son impresionantes. Desde luego, bueno, pues es tan interesante todo lo que contáis que estaríamos aquí tiempo y tiempo. Pues sí. Tenéis que venir más veces. Estamos dispuestas. Estamos dispuestas. Y bueno, vamos a recordar la exposición que se puede ver en la Biblioteca Pública Jovellanos, en la sala de exposiciones. Desde ayer, que fue su inauguración, hasta el 10 de diciembre de 2017. Y luego las jornadas que tendrán lugar, que ya recordaremos en otro momento también aquí en la radio, el 15 de noviembre, miércoles, a las 19:30, en la misma Biblioteca Jovellanos, el 16 de noviembre, también a la misma hora, y el 17 de noviembre también a la misma hora, a las 19:30. En el salón de esas actos, jornadas, esas charlas, ¿no? Sí. Y bueno, pues nada, desde aquí, si no queréis añadir algo más, pues emplazaros para cuando queráis. Muchas gracias, ¿eh? Pilar, muchas gracias por darnos este espacio. Los micrófonos de Radio Crash están siempre abiertos para vosotros. Muy bien. Y para todo el mundo, porque hay que dar voz, sí, a los sobre que todo a los que no la tienen, ¿no? A los que no la tienen fácilmente, sí. Eso es. Muchas gracias, gracias por haberos acercado a los estudios de Radio Crash. Gracias. Bueno, y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.